Estamos aquí en Belgrano, en el registro civil de la calle Belgrano, sí. Aguardando. Bueno, nerviosos, más nosotros nerviosos que ellos, Patricia. ¿Cómo están? Contame cómo está Agostina vestida, a ver, sé los ojitos. Ahora después te la voy a pasar para ti charlarse un ratito con él. Dale. Está vestida, bueno, están vestidos los dos, ¿no? Porque Agostina, recordemos que son dos, Agostina, no sé si me entiendes. Claro, Agostina y Catalina. Claro, Agostina, claro. Está metido con un vestido, un solero así, con varias capas. Bueno, yo para ropa soy más o menos. Cabo, no importa. Staples descubiertos, sin breteles. Ah. Está hermosa. Ay, qué lindo. Con un ramito de rosa rococó en la mano, rosada. Oh. Dice Mirtha Legrand. Sí. El pelo atado hacia un costado con una cola. Bueno, la verdad, está preciosa. A ver, usted que sabe de escribir. Tengo a alguien acá al lado. Seguramente cuando lo ponga a hablar va a saber de quién hablo. Usted que sabe describir ropa, ¿la puede describir a Agostina cómo está vestida? ¿Qué tal, Martín? La verdad que está muy linda, ¿eh? Tiene un vestido así con varias capas, una especie de animal print en negro y rosa, y strapless, ¿no? No tiene nada que lo sostenga de arriba. ¿El peinado? Y un gran moño atrás. Y ha elegido una trenza cosida que arranca así, desde la frente y se va para el costado, ¿eh? Y unos aros dorados, está fantástica, la verdad, ¿eh? Buen maquillaje. No, maquillaje bien, sobrio, sencillo, como debe llevar una novia, así que bárbara. Bueno, no sé si lo conoce, Patricia. Sí, Cristian, ¿cómo te va? Ahí te saluda Patricia. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día. Buenos días, ¿cómo andás? Pero bien, bueno, contenta de que estés ahí. A mí me hubiera gustado participar y ver, pero bueno, tenía que hacer el programa y como no tengo quien me reemplace, realmente, bueno, no puedo asistir, pero me hubiera encantado poder estar ahí para darle un beso enorme a Agostina y a Martín Franco, que por otra parte lo quiero muchísimo. Bueno, no, la verdad que está todo muy lindo, está todo preparado, ahí está Martín haciendo los trámites y presentando papeles, pero me están apurando porque se están ya por ingresar, pero te vuelvo a pasar con Martín que así cierra la nota. Bueno, dale un beso de mi parte a los chicos. Rápidamente le sacamos dos palabras a Agostina. Agos, bueno, nerviosa no, ¿cómo estás? No, nerviosa no, ansiosa. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Agostina, buenos días. Agostina tendría que estar presentando los documentos, así que rápidamente te la paso un segundo, Patricia, y la dejás ir, ¿sí? Bueno, cómo no. Agostina, te deseo toda la felicidad del mundo. Sabés que me hubiera encantado estar ahí para darle un abrazo a vos y a Martín, pero bueno, a través de la distancia y lo hago públicamente, les deseo mis mayores felicidades a los dos. Bueno, muchas gracias, Pato, gracias a todos por que me hacen el aguante allí. Y bueno, ya me voy porque tengo que poner las huellas, dice. Bueno, vaya, las huellas, el anillo, todo, que sean muy felices. Un beso grande. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí se va la novia entrando con sumo cuidado, saludando, porque también es, bueno, ha habido casamientos. Reiteramos también que en unos momentos se va a producir el primer matrimonio igualitario aquí en la misma sede del registro civil. Hay arroz por todas partes, como es costumbre los viernes en esta zona. Y bueno, aquí vamos, Patricia, ya en minutos nada más nos metemos al salón del registro civil para presenciar esta unión de Martín Franco y Agostina de Lepiane. Voy a intentar hacerlo hablar a él, aunque me dijo que no. Sí, pásame con él también. A ver, se me fue. ¿Se te fue? No. ¿Se te escabulló? Me está echando. Estamos adentro del registro civil, estoy hablando más bajo por eso. Claro, me imagino. Vení acá. A ver, Martín, bueno, Yago me dijo que no estabas nerviosa. ¿Vos cómo estás? No, para nada. Pegadísimo. Ya no se puede, no te puedes escapar acá. No, esta altura ya no. Bueno, los dejamos, Patricia, porque... Bueno, mandale un beso enorme de mi parte a Martín. A la ceremonia, sí, ahora ya se los vamos a dar. Bueno, está el repleto también de familiares de Agostina. Acá bueno, cómo no. De la radio, así que luego retomamos el contacto para ver cómo está todo desde aquí, desde el registro. Perfecto. Hoy, protagonista, por lo menos para la radio, en varias ocasiones, uno de los protagonistas principales en la jornada de hoy. Ay, cómo no. Bueno, gracias, Martín. Acá hay una duda. Sí, a ver. De todo el equipo. Me está preguntando vos para cuándo, si ya sacaste turno, que sé, ya que estás ahí, si ya sacaste turno. No, nada más lejos que eso. No, dice todavía que no. Yo creo que el registro civil va a funcionar en otro lugar antes de que yo saque turno. Ay, no te puedo creer, mirá. Estás diciendo algo que después vas a ver que te vas a desdecir. yo te voy a decir, ¿te acordás cuando me dijiste en el casamiento de Martín y Agostina? Tiempito nomás en el casamiento de Agostina que no te ibas a casar, ¿viste? Bueno, está bien. Bueno, un beso. Un beso. Chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos allí en el casamiento de nuestra compañera Agostina de Lepiane y nuestro ex compañero y amigo Martín Franco, que en minutos nada más van a dar el sí en el registro civil.